vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, que me han pagado mal. Ojos negros traicioneros, ¿por qué me miran así? Tan alegres para otros y tan tristes para mí. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Celos, voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros,